Y este tu universo, ¿hasta dónde llega, ¿Hasta dónde? Estúdialo, tío. Yo, Carlos y César. Haz algo grande. Cuanto más aprendas, más queda por aprender. Sí. Yo, mundo infinito, fronteras sin escribir. Bien. Lugares en ciudades, la muerte es tu souvenir. Bien. Solo quiero vivir una vida tranquila y tú eres tu culo abierto en tu carátula. Peco de envidia, de avaricia y de gula. Desde aquí abajo, bien, monto mi propia película. No hay peso exacto para igualarme en la báscula. Solo me hice grande para joder algún crápula. Recursos finitos, más todo lo bueno dura. Volverán a joderte, más mamores, más putas, más mierda, más basura. Un día chungo, sí, todo lo malo junto para darte un susto. La vida te arrebata siempre lo que más quieres. La muerte se aproxima, decide lo que prefieres. Versos complejos pa' follarse a esta ciudad. Mi vida cada día exige más simplicidad. Camino sin afán, con algún fan, con alquitrán en las olas. Sé que intentan negarlo, pero mi mente vuela. Trato de decir esto desde el otro lado, aunque no conozco el tema hasta que lo haya terminado. Nunca escribiría por ambición u obligación. Esto es por necesidad de expresión, por amor. Suave contoneo de palabras sobre ritmos escondidas en cuadernos, escondiéndome en mí mismo. Sé de lo que hablo, parques, fenómenos, mi ex, mi otro hermano, y sabemos lo que queremos, Yo, mundo infinito, fronteras sin escribir, momentos por olvidar, lugares para revivir. La vida y la muerte pelean por mí, un ángel y el diablo en el hombro de este MC. Son días extraños para la mente de cualquiera, todos se vuelven locos, unos se enzarzan en guerras. No hay moralidad en los días que nos consumen, sueldos siguen bajando, precios suben y suben en las nubes. Vivimos, hablo lo que sentimos, yo solo retorbito en este puto camino y cambia todo de color, siempre a mi alrededor, en el mismo gris, siempre me mantuve yo. Es mundo infinito, fronteras sin escribir, lugares para olvidar, momentos por revivir. Toda la vida pasa ante este MC, el diablo y Dios debatiendo por mí. Yo espero tu llegada y a veces pienso en ti. No me llevarás entero contigo. Se quedan preguntas y lo que esto precede, de fechas sin escribir. Sin escribir.